¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Se relata de una reunión de veteranos de la guerra. Cada soldado debía dar una corta conversación de sobremesa o relatar algún chiste. Las conversaciones eran cada vez más indecorosas y los chistes muy subidos en color. Por fin habló un oficial que había estado muy callado durante la reunión. Llenando su vaso, él lo levantó en alto y dijo: "Compañeros, propongo un brindis por nuestras madres". Sobre la reunión, antes tan ruidosa, descendió un profundo silencio. ¿Y qué lo causó? Era que en ese momento, cada soldado pensó en su propia madre querida. Esa clase de sentimentalismo quita algo del polvo del mundo, de nuestros ojos, y las manchas del mundo de nuestras almas. Es cierto, todo tenemos que pensar en nuestras madres vivas o difuntas. Tenemos que rezar por ellas, demostrarle nuestro amor y gratitud si están con nosotros. Pero también, y esto es muy importante, tratemos cada día de ver el rostro de nuestras madres en otras personas que necesitan ser valoradas como seres humanos y que no tienen quien les brinde un poco de cariño. Hoy más que nunca se necesita mucha compasión, solidaridad y comprensión con tanta gente que vive hoy esa pobreza tan tremenda que es la falta de amor. Creo que nadie es tan pobre que no pueda dar algo de cariño, pero que no sea algo puramente sentimental, sino afectivo y efectivo, con obras reales y cotidianas. ¿Lo charlamos?